Hoy aprendí, puedo volar. Puedo ser libre, solo debo soñar. Hoy puede ser. Puedo cambiar. Puedo ser todo, todo y mucho más. Hoy aprendí, puedo volar. Puedo ser fuerte si me quieren doblar. Puedo reír. Puedo llorar. Pero si creo, todo puede cambiar. Solo debo soñar. Hoy puede ser. Puedo cambiar. Puedo moverme, giro y vuelvo a girar. Es la fuerza. A su alrededor es la confianza.